un lunes. El rock progresivo, rock sinfónico, post-rock, músicas afines y en general las propuestas menos comerciales del panorama musical. Un saludo como cada lunes de Carlos de la Fuente en estas dos horas de emisión radiofónica en directo que espero que disfrutéis, en la cual vamos a recorrer como siempre algunas novedades que siguen apareciendo. Esto nunca acaba, nunca estamos somos capaces de ponernos al día, y también algún concierto que siguen habiendo siempre propuestas interesantes a las que asistir. Últimamente está esto plagado, si queréis moveros dentro del underground musical. Como siempre, recordaros esa forma de contacto con el programa, ese correo elmardometales@gmail.com, que está a vuestra disposición. Y empezamos, y lo hacemos con los sevillanos de Steel Hall. Llevamos dos o tres semanas presentando su último disco, The Fear of the Last Days, editado por The Fish Factory, por fin un sello de tirada nacional para esta banda, que poco a poco se va haciendo un bagaje y se va haciendo un espacio. Hoy empezamos por el principio, el primer tema que no había sonado, habíamos empezado salteado. Hoy vamos a escuchar el tema que lo abre, Outcast. We'll be right back. race without hands to trace. It started with mutual acceptation. We made an arrangement of control. Bueno, pues estos eran los sevillanos de Sweet Hall, que sacan su segundo trabajo, que es el que estamos recorriendo últimamente y con el que hemos empezado hoy. Y vamos a seguir con otra novedad. En este caso nos vamos con un grupo murciano que han sacado un LP, bueno, un mini LP porque es bastante cortito, como es el grupo Lemur. El disco se titula El Brote y de él vamos a escuchar el tema que salió como adelanto, llamado Diente de León. Y como es muy cortito, pues lo dejaremos luego también que suene El Brote, que es el tema que da título al trabajo. Estos son, creo que desde Murcia, Lemur. No! Bueno, me ha pillado el toro el tema. Estaba aquí leyendo cosas de Facebook para ponerme al día y me pillaba el fin del tema. Bueno, pues estos eran Lemur y vamos a cambiar completamente de tercio. Nos vamos a relajar mucho, mucho, mucho y lo vamos a hacer con Girón, el proyecto del Tommy, de Tomás Fernández, bajista y sintetista del Círculo de Willis, y que en su proyecto en solitario pues ya llega el tercer disco, titulado Close. Llevamos 2 o 3 semanas escuchándolo y bueno, pues se mueve en esa escuela electrónica de la electrónica de Berlín que pusieron tan de moda Tangerine Dream y similares. Decir que este nuevo trabajo se puede conseguir además con un DVD que recoge las sesiones de grabación de los 3 discos que lleva hasta la fecha, y bueno, pues resulta muy entretenido y muy interesante completarlo con las soniditos que pueblan este disco. Bueno, pues nos vamos con Girón, el disco Klaus, Nubes, y hoy toca el tema titulado Blow. Y continuamos con una novedad absoluta en el programa, y es que el sevillano Manuel Casado pues presenta su nuevo trabajo con el proyecto Psicolorama, que ya es el quinto de este año, y en total pues no sé ni cuánto lleva, no sé si son 13 discos o cosas así. Este último trabajo se llama Heartquake y vamos a escuchar una pequeña suite dividida en tres partes que da título al trabajo, Heartquake. Esto es lo nuevo de Psicolorama. We'll be right back. Bueno, pues después de este interludio que ha sido tanto girón como psicolorama en la trayectoria habitual del programa, vamos a recuperar la potencia del rock y lo vamos a hacer ahora con una tanda de discos que ha publicado el sello sevillano Sacramento, en algunos casos en solitario, en otros casos coproducidos. Y vamos a empezar primero por Mordida, una formación que ha sacado su primer disco, creo, por lo menos yo no le conocía anteriormente, se llama The Wind Us, y que, bueno, aparte de Sacramento Records, está coproducido por Norais, por La Rubia y no sé qué, algún sello más. Pues nos vamos a ir con este trabajo de Mordida y vamos a escuchar el tema Never Come Back. Breathing in my own. La siguiente producción de Sacramento Records que vamos a traer es un single o un EP, bueno, un CD de dos canciones, bonito digipack y que se hace corto. La formación se llama Deviante, el EP lleva el título de Moira y el tema que vamos a escuchar, Borea Flante. We'll be right back. Y vamos a acabar este repaso por las últimas producciones del sello Sacramento. Y lo vamos a hacer con una banda pues que ha sonado por aquí últimamente, como es Malabriega, su disco Fiebre, un disco que recupera parte de la esencia del rock andaluz y que está recibiendo buenos comentarios por parte de mucha gente que le gusta el género. Vamos a escuchar de esta banda y de este disco el tema 100 años. Llegamos a la parte de conciertos, bueno, de conciertos y recuerdo y todo hoy va a ir unido porque vamos a recordar o vamos a anunciar dos conciertos. el primero de un grupo que vuelve, un grupo, un solista que vuelve a la vida, y luego pues un grupo histórico al que dedicaremos por lo que nos quede de tiempo. Lo primero que vamos a hablar es de Food, la banda del Frankie, que después de un montón de años, porque desde 2007 que salió su primer trabajo, pues ha estado medio desaparecido, ha hecho algún concierto por ahí, pero en general poco actuación y nada de grabación. Y ahora pues tiene su segundo trabajo, Desvío a Ninguna Parte, que ya presentó hace pues casi un par de meses, y que ahora va a volver a tocar en Madrid, en la sala Costello, este próximo jueves 14, presentando pues eso, este disco, Desvío a Ninguna Parte. Nos quedamos con Food, esa propuesta de un post-rock experimental o alternativo en algún momento, tan bien hecho y tan con un sonido tan particular, y con él nos quedamos con el tema Solo. Aunque no eras el lugar, el que te amó. Bueno, pues ahí estaba Food con el Frankie a la guitarra y a la voz en cabeza, que esperemos que este jueves pues no esté solo, sino que esté muy acompañado en el concierto de presentación de este disco Desvío a Ninguna Parte. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con los conciertos. Y como decía, el siguiente que vamos a presentar es el concierto de la mítica banda de Topo, en la Sala Live, también en Madrid, en Carabanchel, una banda que, bueno, tiene una trayectoria enorme a sus espaldas, pues 40 años de existencia, y que nos sirve, aparte de presentar este concierto, ya digo, el próximo viernes, día 15, nos sirve también para luego dedicarle una especie de monográfico, como hacemos algunas veces, a bandas pues que lo merecen. Vamos a empezar en esta especie de monográfico con uno de los discos más recientes, el penúltimo disco de la banda, un disco que ya data del año 2010, luego tiene otro posterior, y en el cual decía que prohibido mirar atrás, haciendo referencia a que los tiempos pasados pues no sirve de nada vivir en la nostalgia, aunque nosotros no vamos a hacer caso y luego pues hablaremos del pasado. Pero de momento vamos a dejar que Topo opine. Va bien y otras veces fatal. Bueno, seguía el disco este de Prohibido Mirar Atrás, donde hemos sacado el disco con el tema con el que hemos empezado este recordatorio de esta banda de rock urbano, que tuvo algún coqueteo, sobre todo en sus principios, con temas más sinfónicos. Precisamente vamos a ir con su primer trabajo, aquel disco homónimo de la banda del año 79, aquel logo del metro y aquel magnífico disco que todos los temas pues están en el colectivo de la gente pues que es afín al rock urbano. Vamos a coger de ese trabajo el tema La Catedral, un tema que empezaba pues con un sonido de teclado que muchos recordaréis. La catedral flota en el espacio y miles de naves acuden en peregrinación. Se ha producido un milagro. Ha vuelto a encenderse el sol. Él aparece en un brillante balcón. Viste traje de alpaca, corona de rayo láser. Si queréis ganar. Bueno, magnífico disco el debut de Topo, por supuesto rock urbano, pero que tenía toques pues de entidad. Después sacarían un olvidable disco titulado Presa por Té, donde difícilmente se puede recuperar algún tema atrapados por un modernismo quizá no bien digerido, al cual vamos a obviar este disco. Y pasamos al año 82 con su tercer trabajo titulado Marea Negra, y un disco que recuperaba gran parte del sonido de Topo, con grandes canciones más centradas quizás en un rock urbano más claro, y con grandes temas como el que daba título al mismo trabajo, Marea Negra. Bueno, y después de este trabajo del 82, de Topo, de María Negra, y a pesar de que el disco era un buen disco y que tuvo buena acogida y un cierto rejuvenecer de la banda, aprovechando los principios de los 80, donde el rock urbano pues se codeó, si nos adelantó por la izquierda, a la tan famosa movida, pues Topo entraría en un bache, de la banda prácticamente desaparecería, y hasta el 86 no volvería a resurgir con una nueva formación totalmente renovada, solo con José Luis Jiménez manteniéndose, y con un disco llamado Ciudad de Músicos, donde el tema que le daba título y que lo abría recuperaba un viejo tema abandonado de tiempos de cuando José Luis Jiménez formaba parte de Asfalto. Vamos con ese Ciudad de Músicos. Bueno, pues un disco que les devolvió a la vida, les permitió editarlo el sello Sniff, el sello que en aquel momento era propiedad de Asfalto y cerraba cierto ciclo, ya que Topo, como muchos sabréis o debíais saber, era una cisión o una separación de Asfalto. Y grabarían un doble en directo con el que cerremos el programa de hoy. Así que vamos a saltarle un doble directo con el que prácticamente cerrarían una etapa, el grupo desaparecería y, para sorpresa de muchos, en el año 2000, ese cambio de milenio, ese año del efecto 2000, pues de forma inesperada, mucha gente ni se enteró y todavía mucha gente prácticamente ni lo sabe, sacaría un nuevo disco titulado La Jaula del Silencio, un disco con un sonido bastante más maduro, un pop rock bastante, pues eso, para gente que peinamos canas. Y de este disco, se llamaba La Jaula del Silencio, pues vamos a ir con un tema de rabiosa actualidad, algo titulado Quemar las Banderas. Se caiga. prefiero mi utopía que tragarme esa ironía. Moverme libre en el espacio, andar deprisa o ir despacio. Quiero mi utopía, que tragarme esa ironía. Moverme libre en el espacio, andar deprisa o ir despacio. Barreras, que se quemen las banderas. Bueno, pues ahora que a tanta gente parece ser importarle tanto dónde viven, más que el cómo viven, pues ahí estaban Topo quemando las banderas. Y bueno, de decir que desde entonces, desde aquella vuelta, ya digo un poco por la puerta de atrás, que muchos pillos sorprendidos, Topo ha estado permanentemente activo, en una actividad quizás muchas veces un poco apagada, pero tocando de forma más o menos habitual, y ha dejado dos discos más, uno del año 2010, Prohibido Mirar Atrás, con el que hemos empezado esta especie de monográfico especial o como queráis llamarle, y el más reciente, El Ritmo de la Calle, del año 2015, un disco con el del que vamos a escuchar el tema La Máquina del Tiempo, a ver si la ponemos en marcha y nos largamos a otro tiempo mejor. Pues por mucho que el tiempo sea nuestro, a nosotros se nos acaba, toca despedirse. Os dejo hasta la semana que viene y lo dejo pues con el tema más emblemático quizás de Topo, uno de los que cierra los conciertos siempre, y ese Mis amigos, ¿dónde estarán? Yo estoy aquí y aquí estaré la semana que viene si queréis volver a escucharme. Hasta la semana que viene.